Pa' que perreen en la disco con la lengua. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Tú lo quitas. Yo lo coloco. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Tú lo quitas. Yo lo coloco. Yo al garete suelto listo para la. Para irte a toa, dame lo que ofrezca, lo que tenga pa'l doctor. Oh oh, deja que te domine el alcohol, baby, come on. Déjate llevar por el ritmo, así mismo. Dale abajo, deja el cinismo. I know you like it, I know you wanna get real crazy. Date alcance, puede ser que haya romance. Ya la clara, usted me agrada y ya que yo le caigo bien. Y vamos a ver, esto se hace como se debe hacer. Muévase con elegancia, cachi, mucho estilo. Será tripioso si usted se va conmigo. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Tú lo quitas. Yo lo coloco. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Tú lo quitas. Yo lo coloco. Tú te entregaste cuando entraste a la. Yo te seguí los pasos y no hay nadie que nos iguale. Danza atrevida como en los 90. Movimiento sensual, vámonos en la lenta. Siente la química con la letra explícita. Siente el ritmo que tu sentido domina. Siente mi música que te está motivando. Ando con el bando o en la jodizando un guiando. Cuando te dejes llevar será solo el comienzo de una noche placentera, llena de misterio. No sea pendeje, tírese con tu y la tenis. Que en la mañana desayunamos en Denny. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Tú lo quitas. Yo lo coloco. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Tú lo quitas. Yo lo coloco. Pa' que perreen en la disco con la lengua.